ángel o demonio tú, caes del cielo azul, lentamente igual que un blues. No, no llores así, aire casi respirable, calles del atardecer, mitad hombre con mujer, flaco más que un mi saco gris y camino.